Les he insistido un montón. Hace 15 minutos les volví a insistir. Yo la verdad es que con Orlando yo no la logro. A mí no me importa. Que no haya programa, pero es que yo no puedo hacer cosas cuando yo tenía mi turno. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿cómo te va? Jaime, ¿cómo vas? Bien, hola, fuera de árboles. No, yo no estoy molesto. ¿Qué será para qué? Volverse a contentar, qué artera. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿qué ha habido? ¿Todo bien? Hombre, no, Estados Unidos anunció que ya tiene la vacuna y a finales de octubre arrancan a darle. Ah, ¿así? Qué curiosidad que hay elecciones en noviembre. Pero ya la probó la FDA. Me parece raro. Ni idea. No, yo no. Yo no creo. No, yo pero Fauci sí dijo que esperaba tener una vacuna confiable para final de año. No, yo pero no. El, por lo menos, el director de la FDA dijo que no iba a... no se iba a apurar en lo absoluto para probar ninguna vacuna, que no iba a ceder a presiones políticas. De acuerdo también con eso. Antes de elecciones. Presidente Trump ha dicho que él considera que debemos todos vacunarnos a finales de octubre para que él gane la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué estás hablando así? Es que estoy muy americano hoy. ¿Cómo están, muchachos? Emilio. Ringo. Nico. Hoy tenemos arepasos con trampita, con anzuelito, ¿no? Así me dio. Estoy preparado porque es que a mí me falta depurar el grupo. No, pero ¿cómo así? Depurar el grupo, me queda un personaje para echar. ¿Por qué no se está? Ay, tú quisieras entender, paisa, pues. Yo no sé. Está muy presento hoy usted. Sí. Total de casos en el mundo, 26 millones, muertes 900 mil, Estados Unidos 6 millones, 100 mil, muertes 186. ¿Tiene datos de Colombia, Nico? Pues mire, todavía, no, ya se los tengo, mire. Entonces, pero rapicaditos, piconcitos. Piconcitos. Y hoy decidimos otra palabra con Nico, la decidí yo y se va a usar. 296 fallecimientos por COVID. 9.270 nuevos casos, 20.348 muertes, 633.339 infecciones. Hoy se hicieron 28.452 pruebas PCR, 4.578 de antígenos y en total se han recuperado 479.568 personas. Perfecto. Bueno, Emilio, ¿qué más? ¿Cómo va la cosa? Hoy tenemos musiquita buena, piconcita. Tema del día, Nico. Estamos muy chéveres. El tema del día, si solo pudieras beber una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Solamente eso, solamente podría, de los grifos le sale lo que usted elija. Bueno, ¿usted qué sería, Nicolás? Agua con gas. ¿Agua con gas? Sí. No, de resto, todo me gusta. Pues, pero... ¿Qué sería, Emilio, para ti? Agua con gas. ¿Qué sería para mí? ¿Qué sería? No sé, tal vez jugo de naranja, algo así. O agua, ¿no? Jugo de naranja. María Juliana. O no, ¿saben algo? Si no fuera que yo tengo hiperactividad, café. No, pero ¿para la sed? ¿Cómo se te ocurre? No, la quita, ¿sabes? Es que no dice que es para la sed. Ahí lo dice en el tema que pero a uno le da sed. Pero a uno le da sed. Pero no le da sed. Te juro, quita la sed el café. Te lo juro. ¿Sí? Sí, te lo juro. ¿Y el vino? Da un poquito de sed después. María Juliana, ¿qué tomarías el resto de yo quisiera decir vino, pero me preocupa el día que tenga mucha sed. No me puedo tomar un litro de vino así todo. Sí, después de comerte un naco, pues, una cosa así. Vino sí, no, tinto, vino blanco, vino rosado. Creo que puede ser más versátil el blanco. Laura Ollis, ¿no? Agua. Pero normal. ¿Agua qué? O sea, ¿te botas a un río o agua qué agua? Agua. No, pues como así, si me puede salir de los grifos normal. Bueno, agua, no agua. Me tomaría siempre agua. Yo no mismo voy a decir, voy a pensar todo el programa. Esperemos a ver qué dicen los oyentes. Bueno, hoy tenemos un dicho nuevo para los para las secciones y espero que lo cumplan. Lo tengo yo, es mío original. Pues, Emilio, comencemos con música, por favor. Vamos a comenzar con Britney Spears, una canción del 2003 de su disco In The Zone. ¿Pero tú no viste mis correcciones? Me llegaron. No te llegaron. Espérate, a ver. Me llegaron tarde. Listo, no, vamos a comenzar entonces con otra cosa. No, eso no. Vamos a comenzar con el señor Ordinary, el señor John Legend, una canción que lanzamos en esta emisora en su momento, año 2004, su primer disco, Get Lifted, esto que se llama Ordinary People. Poco de menta, de puerros, de no sé qué otras cosas, que yo quedé livianamente enloquecido. Cosas que nos hacen sentir bien, María Juliana. Bueno, pues ya que estás hablando de comida y de comida saludable, les quiero decir que, bueno, les quería contar que esta tarde intenté una receta que me habían recomendado, muy sencilla, y es de una ensalada fría de pollo. Les voy a decir, es muy sencillo. Se cocina el pollo, se parte en cubitos, se compra una piña o se compra la piña que venden en almíbar. En tal, ¿la conoces, Nico? Sí, piña, apio fresco, partido así en pedacitos, verduras, estoy hablando de arvejas y zanahoria, todo eso se mezcla con un poquito de mayonesa, con limón para reducirlo y queda espectacular, delicioso. Si se mete a la nevera un rato antes de comer, queda más rico. Te puedo preguntar por qué piña de lata, si puedes cortar piñita y ponerla en una sartencita a fuego. Te digo por qué. Agua. Porque, bueno. Claro, tú no tienes todo el derecho, pero... ¿Ves me cómo parece nos que ahí estás cometiendo un error muy complicado en términos de cocina. Pero ves, cómo nos complementamos? No. A mí me gusta la de lata porque es porque más, tiene almíbar. Porque me gusta un poquito más dulce, la verdad. Ponle sí. Un poquito. Pero de se puede hacer con la piña normal. Se pica la piña simplemente y no ese es que truco se puede, que de se decir, tiene no que hacer. Está bien. Su opinión. Bueno, muy rica, buena receta. Ay, es deliciosa y el apio. Adelante y con cosas saludables por cortesía de Jumbo. Pues yo quiero invitarlos a pasar un buen rato en familia preparando recetas sencillas para una alimentación sana en casa. Encuentra en Mundo Saludable Jumbo recomendaciones, tips y todos los ingredientes que necesitas en un mismo lugar. Es tiempo de vivir saludable. Hoy tenemos muchas cosas interesantes. Hoy voy a poner a un señor llamado Yatra. No es de mi devoción, pero debo levantarlo un tris. ¿Qué opina? Bueno, pues... ¿Por qué? Me parece necesario. Iniciativa interesante. Sí. Una muy elocuente. Perdón. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Te agradezco muchísimo. Entonces... con otra canción que hace como 11 años lanzamos aquí, que esto fue una canción divina que hizo Ana Carolina originalmente. Oh. Y ella después hizo esta versión en vivo con el señor Seu Jorge y se llama así, Tarin Dué. Es que yo llegaba a la conclusión que los brasileños no tienen ni ritmo, ni armonía, ni voz, ni orquestación, nada. Me parece que los tipos, yo no sé, no saben de música nada. Nico. No, están cojos en ese tema. Me parece que usted hasta ahora se entera de una cosa que era una realidad, pero no, y están, de a puño. Están como cojos, no saben tocar guitarra, mucho tiempo usted pobrecito, le tomó eso. Hay una escasez de talento muy grande en ese país. Por eso, Sebastián Yatra nos va a llevar al lujo. ¿Ah? ¿Cómo? Laurita, ¿qué tal la voz de Seu Jorge? Carolina. Divinas, uy, qué músicos. El polaco Goyeneche los sienta y los atiende todos. Tranquilos, por no, eso. Y no saben componer, ¿no? No saben componer, porque esto es composición de Ana Carolina, ¿no? O sea, es que no, pero es que además así. Es que... Tita Merelo tal... lo sienta a todos. Venga, doña, pero qué tal estos manes, yo cada día que los oigo, ellos no, nunca necesitaron a nadie, ni necesitan a nadie, solos ellos. No necesitan importaciones. Y necesitan, me parece, les hace falta. El pues polaco Goyeneche. ¿Cómo? Pues es que les, Robertico, les recuerdo, el polaco Goyeneche. O sea, les recuerdo de qué país es Heitor Villa-Lobos, tal vez el más grande compositor clásico de América Latina. No, no, no, pero no te los ponga el ladrilludo. ¿O de qué país es Jovín? ¿O nos fresqueamos o nos fuimos? No, pero es que esto, yo oigo esto y es de una frescura. Donde uno lo ponga es como comerse un bonflit. No sé cómo explicar. ¿Tú alguna vez probaste un bonflit, Emilio? Sí, claro. Un bonflit era un dulce que le rompió todos los dientes. Yo, de hecho, perdí todas las muelas. Sí. Es que era como de metal. Era nougat, pero exacto, era como si metiera una teja sesco en medio de un chocolate. Creo que lo siguen haciendo. Mejor dicho. Pero era hermoso. No, pero eso es, ¿cuál es el ejercicio de un buen bonflit? Que esté tieso. Uno que esté blandito, ¿cuál es, María Juliana? Un bonflit, que es una cosa como de caramelo, no es que no sé. No sé. Pero es como un caramelo duro. Quiero uno suave, puro, perfecto. Vamos a Suiza, las que son muy débiles. Francia, igual. Muy verdes, ¿cómo se llama? Sí, tienen nada. No tienen nada. Que cambie. Sí, cambio. Es como decir Goyeneche. Ya volvemos, no se muevan, estos son los originales. Leí hoy en el periódico El Mundo de Madrid una entrevista que le hicieron a Sebastián Yatra. Yo solamente la leí. Y es que dice que sacó un disco nuevo que se llama ¿Dónde van? Entonces, yo quisiera leer las tres preguntas que más me impactaron de su inteligencia. Eso es todo. Me parece que vamos a tener un plato suculento. El hombre sale en la foto pues con... muy su escote, su escote natural que llega a 10 centímetros arriba del ombligo con una cruz. Siempre lo hice. Si fuera claro, ¿para qué lo cuento, Nico? No, es que es la parte que... Perdóname, pero es que nosotros hemos hablado del estilo de Yatra que le da el escote hasta el ombligo. Si me permiten, sin interrupciones, leo cuatro preguntas corticas. Voy a estar cortiflón. Cortiflón es un nuevo término que he sacado ahí, que es lo mismo que piconzón o piconcito, pero cortiflón es corto y gordiflón. Gracias. Okay. ¿Cómo está Nicolás de lo peor en la de pandemia? Historia. De lo peor. Usted me dijo que era bueno, que por favor cortiflón, la... Yo no le dije. Sí. Cortiflón. Información. Voy a hacer cortiflor. Yatra, ¿se fía de la gente que no se droga? Contesta Yatra. Pues yo nunca he metido ninguna droga en mi vida. Alcohol sí tomo, pero poquito, de vez en cuando. Yo creo que uno se puede disfrutar la vida de la forma que sea. No necesita uno sustancias ni nada para ser feliz. Ahí va mal. ¡Hable de él! Bueno, déjelo. Aunque prenderse de vez en cuando en una fiesta con una cervecita o un vino, yo nunca me he prendido con eso, pero yo... Pero de verdad, el tipo pues le da un masato viejo y que arma escándalo. De verdad. Ponte un poquito menos virgen, ¿no? Sí, claro. Un poquito de chispa, ¿no? Sí. Calle, Colombia calle. Hoy es una superpotencia musical, Sebastián. ¿Tiene que ver el que hace tanto tiempo el país era un infierno? Contesta. Buena pregunta. Definitivamente, porque todo eso nos hizo mucho más fuertes. Te llena de ganas de salir adelante, como sea. Ya desde principios de los 2000, cuando la cosa empezó a mejorar y tuvimos la oportunidad de ser creativos y de dar lo mejor de nosotros, lo aprovechamos al máximo porque hemos aprendido a valorar esta libertad. Pero eso también, estamos todo el día pendientes de nuestro país y cuidando que nunca vuelva a pasar. No dijo nada. Mala respuesta. Perfecto, seguimos. La pregunta, magnífica. La respuesta... Óigame esta. A ver. ¿Le gustaría estar en la piel de Kanye West? Y dice, por un día. Kanye West. Pero si yo pudiera escoger en la piel de alguien, sería Messi para jugar como ese man. Pésima respuesta. Me voy. Yo creo que ya. No, usted no se va, usted se queda. Para mí es suficiente. No. Y esta a mí me pareció un poquito delicada. ¿Por qué el sexo y el amor no se agotan como materia prima para hacer música? Porque con cada persona que tienes sexo o te enamoras, sientes algo distinto. Y antes de retirarme, sí, le dicen, imagínese que a mañana le llega el diablo y le dice que usted va a componer el Yesterday del siglo XXI. Pero a cambio nunca podrá volver a estar con una mujer. Respuesta de Seba Yatra. Ni por el pu. Eso. Antes prefiero no volver a escribir música. Ese es eso. Sebastián es. Yatra. Eso es. Y en la nueva canción de él, que la podemos poner de fondo para conversar un poquito sobre, pues, sobre su contenido. Su contenido, sus pensamientos, es esto, porque los españoles enloquecidos con los paisas, oigan esto. Intentar curarle la herida de ayer y dárselos a alguien que los quiera aceptar pa' que no vuelva a pasar. No sé cómo hacer pa' que me crean, pues un día le prometí que no lo regalaría. No sé pa' que me crean. Sí. Yo no decido por ellos, ellos deciden. ¿Por qué cantan así como unos pendejos? ¿Por qué lo cantan bien? Contigo aprendí yo cuando no has correspondido. Lo que duele un amor con explicación. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero. ¿Por qué no abren la boca para cantar, Dios mío? No, ¿por qué no la cierran más bien? ¿Por qué no la cierran un poquito más, Nico? ¿Y quién lo acompaña allá atrás? ¿Quién es este genial? Digo, ¿cómo se llama el caballero? Sí, ¿de quién es la letanía ahí? ¿Quién es el señor ese culto ahí? ¡Vámonle! ¿Cómo se llama el señor? Álvaro Díaz. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Álvaro Díaz. ¿Cuál? Y las miradas que no devolviste más, intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más, quiero recuperarlas. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Listo. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Pero, ¿qué opina? A ver, María Julia. ¿Ah? Así en blanco, sin música. ¿Qué opinas, María Julia? A mí me gusta Yatra. ¿Y tú, la parte intelectual de Yatra, Díaz, te gustó? No. Me gusta Yatra, pues como artista, me gustan algunas de las canciones de Yatra. Laura Hoyos. Pues voy a ser de abogado del diablo, y es que la pregunta de si quiere estar en la piel de Kanye West por un día, pues, ¿quién quiere estar en la piel de Kanye West por un día? con todo lo que está sufriendo. Y ahí le dio paso para dar la respuesta que dio. No dijo nada, Nico. Estamos en problemas. No, es que a mí en general Yatra pues tampoco me mata, pero voy a defenderlo en ese sentido. O sea, que ¿a dónde iba la pregunta? Pero si las preguntas fueran muy buenas, Nico, me da pena. Sí, verdad. Las preguntas no, esa película, esa buenas, pregunta ojo. No está buena. Las preguntas están buenas. O sea, si a ustedes les preguntan, bueno, ¿qué onda esa pregunta? ¿Yo? Yo me llevo una cita a estar un día no en la nada. Piel de alguien. Yo digo Nicolás Samper Camargo y ya. Yo, si me dicen Kanye pero West. Pero la pregunta fue, ¿quieres Ciploc estar Oster, en la ¿te gustaría cuchilla. Estar un día en la piel de Kanye West? Claro. O sea, la pregunta fue así puntual. Ay, pero ya les dije. De verdad. Claro que sí, con una sí. Nadie le estaba preguntando si quería estar en la piel de Messi. No, pero él, ¿cómo así? En la piel de la esposa de Kanye West. Pero que tiene raro. Le gusta a Messi. Bueno, Nicolás, la sillita. La sillita. Ah, la sillita, es que usted oyó la cantadita ahí mientras cantaba. No, es que yo me hago el que no oigo nada porque la verdad... De pronto la expulso del programa. Entonces, ¡no! Está usted últimamente, pues... ¿Pero por qué me calienta? Yo no oí nada. ¿Por ahora, qué usted me calienta si yo no oí nada? Las respuestas muy poco felices, ¿no? Bueno, ese es el futuro musical de Colombia. Y tenemos a otros dos geniales, J Balvin y Maluma. Pero yo no digo nada. Te va a sacar documental, ¿no, J Balvin? ¿Documental? Uy, no me digas eso. No me digas eso. ¿A o sea, qué horas? ¿A qué horas? ¿Cómo habías guardado ese dato? The Boy from Medellín. Uh-huh. No. ¿Y documental en dónde? ¿Dónde lo va a sacar? ¿Tienes más información? Aquí la estoy mirando, ya te confirmo. Debe ser Netflix, ¿no? Bueno, pero tómate tu tiempo para confirmar todo eso. Tómate tu tiempo. Despacito. Bueno, Nico. Ahí Alvarito Díaz es el que hace toda la música, ¿no? Lo que nos el otro va colinchao. El otro lo va que colinchao. Nos tocó al final del camino, ¿no? No, pero es que imagine, uno que iba a pensar que ya cuando uno llega a la meta se encuentre con eso. Nada. Amazon Prime. Ya volvemos. Bueno, pasemos el charco. Estuve en el periódico, algún otro periódico importante de España. Y es verdad, ¿saben? El título es Una farsa de Maduro para blanquearse. ¿Cómo arranco? ¿Cómo, bien? ¿Cómo? Una farsa de Maduro para blanquearse. ¿Blanquearse? La decisión del régimen venezolano de indultar a 110 presos. Lejos de representar un gesto político en favor de la tolerancia y el diálogo, responde una buena y calculada estrategia de Maduro para blanquear su régimen autoritario e intentar dividir a la oposición. Con este movimiento, el dictador pretende dar a las elecciones a la Asamblea Nacional, que se celebran en diciembre, una apariencia democrática, ya que aspira a que algunos de los partidos de la oposición presenten sus candidaturas en unos comicios que no pueden calificarse sino de una farsa, porque el hecho de no incluir en la lista de indultados a Leopoldo López, que sigue refugiado en la Embajada Española, evidencia cuáles son las intenciones reales del régimen, provocar una división en el bloque opositor y descalificar a líderes como López y Guaidó, que han hecho ya un llamamiento a no caer en la burda trampa que prepara el régimen. Si bien la puesta en libertad de 110 personas es buena noticia, sería un error que la comunidad internacional confundiera esta estrategia con una voluntad real de iniciar una transición hacia la democracia. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Si el dictador quisiera emprender el camino de la democracia, tendría que liberar a todos los presos de conciencia. Difícil. Nico, su opinión. Veo difícil, pues ese panorama no lo veo tan sencillo. ¿Pero no cree que tiene razón el editor? Una cosa es tener razón en un planteamiento, otra cosa es ver la posibilidad de que esa opción sea viable. ¿No? No. Y en términos de viabilidad, no sé. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Venezuela por 20 años más? No, pues ya lo sabemos. ¿Para qué lo dudamos? ¿Cuál es el segundo apellido de Maduro? Ya le digo que se me olvidó. No me acuerdo, espere. Nicolás Maduro Camargo. No, no, Moros. Hombre. Moros. Nicolás Maduro Moros. Es un delincuente. Bueno, es un delincuente, bueno, pero... No, pero es que yo no voy a ir allá más. Yo trataré de no volver a Venezuela y toda mi familia vive allá, pero ¿yo qué hago? Por eso ahí vive su familia tranquila. Los dejamos allá, tranquilones. Por eso. Se fueron todos los jóvenes y quedaron los cuchos. Quedaron allá todos los cuchos. No, cuidando las casas para que no se las roben y para que no les entren un poco de... No, mejor. Todos los hermanos de mi mamá viven allá, cuidando las casas. No, imposible, muy difícil. Es un panorama desolador desde donde usted lo quiera mirar. La pobreza, el hampa, la delincuencia, el COVID que no cuentan, eso debe ser una pesadilla. No, eso le iba a decir, las cifras para la falta de medicina. No, hombre. Muy difícil. Hoy estuve mirando a Biden, le cuento. Muy detenidamente. No lo vi tan tartamudo. No, lo vi antiguo, pero le preguntaron 5 cosas. Se concentró mucho para responder. Lo vi un poco patinoncito. y cortiflón, pero tranquilo. No, pero tranquilo. Deje el cortiflón, hombre. Pero usted me lo aprobó, Nico. No, yo no aprobé nada. Y lo vi como un poquito tartón, pero... Pero muy cortico, y a las 3 preguntas se largó porque dijo, no, aquí me van a... Cualquier momento le preguntan, oiga, señor, ¿y usted por qué habla tan despacio? Y ahí se acabó todo. Claro, ahí, chao. Pero bueno. Bueno, tenemos confirmación del agente... el agente nervioso que usaron los alemanes para tratar de matar... al señor ¿cómo se llamaba? Navaldín, no sé. Sí, el... y se llama el... ¿Cómo se llama el producto que le mandé el dato para que no se me olvide? Que es un producto... Novichok. Entre otras, sí, muy polémico. Es muy polémico, pero eso solo lo maneja Vladimir Putin y su junta directiva. Mismo elemento que... Que casi mata a 2 y los tuvo, a pero... A Skripal, pero no. ¿Se acuerda? Claro, y a la hija. Y a la hija, exactamente, que ellos fueron... Que se salvaron de vainas, pero este hombre lleva en coma inducido desde el 22 de agosto. Navalny está llevado, o sea, no es tan fácil. Skripal la sacó barata, y la hija, ¿no? Porque tuvieron un muy mal momento, pero lograron recuperarse. ¿Pero que ya andan tomando No, pues vodka? No sé si andan... No sé, pero... Pero fíjese que las consecuencias, ellos estuvieron hospitalizados un buen tiempo, Skripal y su hija, cuando recibieron ese famoso Novichok. Bueno, pero quedó confirmado y Alemania histérica y la comunidad. ¿Y Putin sabe qué contesta? Yo no sé, yo no hice nada. Sí, ¿de qué hablan? El único que maneja ese agente nervioso se llama Vladimir Putin. Sí. Entra y rompe el sistema periférico del cerebro. No, es una cosa brutal. ¿Y el señor se tomó todo el té? No, es que no, por eso. Pobre Navalny. Y hay unas fotos y tomaba delicioso. Parece que no sabía nada, ¿no? Sí, yo creo que no. ¿Sabe que voy a usar ese? Si no, hubiera acabado. ¿Sabe que voy a usar? ¿Voy a llevar ese producto siempre conmigo para la gente que me cae gorda? No, ¿qué, cuál hombre, es ¿cómo va a decir eso? Tranquilo. Novichok, no, hombre. Novichok se llama. Bueno, sí. Por lo menos no fue el polonio ese que lo mata a uno lentamente en 24 días, sí, ¿no? Sí, lo deteriora a paso muy lento. Y no tiene reversa, ¿no? Despacito. No, eso está... Como la canción de Luis Fonsi con Justin Bieber, que me parece divina. ¿A usted le gusta, Nico? Me parece una divinidad esa cosa. Me parece una obra de arte. No, no, le digo que prefiero el Novichok. ¿Es? La verdad, si quiere que le sea sincerísimo... Deme 2 vasos. Laura, ¿tú has probado el Novichok? No. No, creo que no tengo enemigos de ese nivel como para probarlo. Estas, mi amor, es que estás lejos de eso, pero no se metan con Putin, déjelo, el tipo va a estar hasta el 36, ¿por qué lo molestan? Déjenlo. 78% de aprobación en su país, ¿para qué enfrentarse? ¿Ah? No, por eso es, ahí no es buena idea uno agarrar esa pelea. ¿Pero para qué se pone uno a pelear con ese brother? A usted le llega a su casa allá, usted vive en la 115, allá le llega un señor ruso, y el señor, su pizza, un señor, y la pizza lleva polonio 12, y ya. Listo. Y usted perfecto. Come, pero con una delicia, y después no, y la se pizza le comienzan suena... a caer los dientes. Es que no mal. Suena, y después empieza a quemársele la nariz por dentro, usted fresco. Se va, o sea, le cae el pelo más de lo que tiene. Es como la mosca. Sí, igual. Exacto, exacto. Yo le recomiendo, no se metan con Vladimir Putin, por favor. No, señores, ¿cómo hacer? No, es el presidente de Rusia, que ya tiene vacuna, como los gringos, que tiene el armamento de ojivas nucleares más grande del mundo, y que está elegido hasta 2036 sin ningún tipo de duda. No hubo ningún fraude. Ese man no tiene ningún problema. Anda con mujeres lindas, con mises, con todo. Ahora, yo no puedo hablar de mises. ¿Se acuerda que no eran los debates? Sí, no. ¿Para qué? Sí, exacto. ¿Tipo para qué? ¿Tipo citaban a los debates? No, él mientras tanto estaba en un caballo sin camisa. Exacto. Repartiendo novichok. Seguro. Que es una muerte horrible, ¿no? Entre otras cosas. Es un novichok. No, pero tú sabes que el novichok no mata todo. Es que hay que dar mucho. La gente se recupera, pero queda un poquito atontada, un tricito atembada. Digo yo. No, pues no es tan sencillo salir de eso. Arepaso number one, por favor. En los originales, el arepaso. Curso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Emilio, hay una canción en Sgt. Pepper's Lonely Heart Club's Band que se grabó en 1967 que se llama Good Morning, Good Morning, que le escribió John Lennon. ¿Tú me la puedes poner como referencia para este arepaso? Claro, ya se la mando a Good Morning, Good Morning. Debe ser en un viaje de esos de anfetaminas o algo, pero yo no digo nada, yo callado. Es muy Lennon, esa canción la conozco, es muy, muy Lennon. Él se pasaba horas tirado en un sofá leyendo diarios y revistas con la televisión a ver qué se le ocurría de sonidos. Y así apareció esta canción que se llama Good Morning, Good Morning. Pues Nico, pues nunca un experto como el quinto Beatle, Manolo Belón, o el cuarto Beatle, porque como ya se murió el otro, el señor Gustavo Gómez, o el sexto Beatle. No, yo, es que yo no quiero saber de los Beatles, para ser claro. Sí, usted no, a mí déjeme con lo que sé. Pero lo prefiere que los Rolling Stones. Bueno, en fin. Yo no voy a meterme en esa discusión. Pero no, yo sí también. No, la verdad, yo sí soy muy pro Beatles toda la vida. Sí, a mí también me encanta. Pero cada cual con su gusto. ¿Qué importa? Creo que ninguno fue bueno, pero no importa. Sigamos. No, hombre. Perdón. Ya tenemos lista la canción. A ver, pongamos la canción Good Morning, Good Morning. A ver. Con el gallo de la mañana, ¿quién fuera a amanecer para ver cantar ese gallo? Bueno, yo paro ahí porque si eso es bueno, bueno, yo callado, yo a mí no me gusta. No soy nadie. Pero me parece un bodrio tenebroso. Pero no, la pregunta es, ¿qué desayuno fue la inspiración de John Lennon para escribir esta canción? Esa es toda la pregunta. Yoko. no es un desayuno, eso es para no trasbocar. Adelante. Es un purgante. ¿Qué desayuno fue la inspiración de John Lennon para escribir esta canción? Un desayuno, ¿cuál fue? Laurita, hoy yo no la siento. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Lauri? Tenía muchas ideas. Menos dos para Laura Hoyos. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, María Juliana corre a Pancakes. Orlando Rivera, Pancakes y jugo de naranja. Jonathan de la FM, huevos pochados. Entonces quizá Yoko Ono le tenía al señor todo eso pochado, pobre señor. Nadie. Nicolás Samper, cereal. Me voy a quedar con Nicolás Samper porque tienes que ser un poquitico más específico para tener el más uno. Nicolás, ¿qué cereal? ¿Ah? Música. ¿Qué favor. Cereal? ¿Cuál cereal? Si él no dijo cereal. Sí, ¿qué dijo? ¿Pero le escribo o qué? Sí. No, al aire, hermano, usted está solo. Yo va por su más uno. ¿Cómo se llaman los redonditos? No. ¿Cómo es que usted piense tranquilo y piense en el Sugar año 67. Sugar Pops. Eran amarillos. Sugar Pops. Sí, así es que se llamaban, ¿no? Que eran amarillos, como unas redondos. Pues afortunadamente con esa respuesta tan ridícula no tiene ningún punto. Muchas gracias. ¿Y cuál era el cereal? Corn Flakes. Lo único que había en el año 1967. Pero no. Y sucaritas. Perdón, ¿en el 67 había Sugar Pops? No había. Yo creo que sí. No, yo creo que de no. Las marcas más tradicionales de que ¿inglesas? ¿Los Sugar Pops? Yo creo que sí. No mentira, no sé, pero esos son. No, dale un punto a Nicolás porque dijo la palabra cereal. ¡Qué cara! ¡Chapó! Los originales, ¡chapó! El que tenga alguna duda, robos, ¿qué hace? Y de vez en cuando. Sí, pero cuéntanos la historia. Solo yo la cuña de Cornflakes que decía Good Morning, Good Morning, eso es todo. Sí, sí, esa es la canción. Sí. Cualquier y cosa, me ¿no? toca por un menos uno. Yo creo que esos Cornflakes los acompañó con otra cosa el señor John Lennon. A uno no sí, le con leche, con leche japonesa. Jonathan de la F dice: el que lo entendió, lo entendió. Tranquilo. Huevos pochados, pues a mí toca clavar a Jonathan porque es que Pancakes es menos, o sea, es menos lejano, pero yo no me imagino a John comiendo unos huevos pochados. No, dejemos así, no va a poner menos uno. ¿Cómo es el arepazo, Laura? Espérame que le estoy poniendo acá el menos uno a Jonathan. No, ahora, ya dije que no, que por favor no. Ah, no, ya no, bueno, listo. Entonces no. Orlando y Jonathan están empatados con menos 4 puntos cada uno. Sigo con menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y Nicolás Samper tiene 1 punto. Perdón. Que estoy como enfermo de los ojos, ¿sabe? ¿Qué le pasó? Me lloran y se ríen. Están cortiflones. Bueno. Despega, por favor. Emilio, vamos con una canción. Vamos a continuar ahora con Macy Gray, una canción que es parte de su álbum And How Life Is, del 99, y yo creo que es su éxito más grande. Esto se llama See I Try. Mm-hmm. nuevo test detecta el coronavirus en 30 minutos. Se empezó a distribuir en Europa, informó la empresa Bircel. El avance es uno de los primeros frutos de la búsqueda de los test rápidos y los sencillos que se puedan repetir y sencillos que facilitan la detección del portador asintomático. Desarrollado en Corea del Sur y aprobado por la Unión Europea desde julio, el nuevo test ya se ha empezado a utilizar en aeropuertos de Italia en pasajeros que llegan procedentes de otros países, informó Joan Anglet, director de marketing de Bercel. En Estados Unidos están haciendo un test más cortico de 15 minutos que valdría $5 de la compañía Abbott. Cortiflón. Nicolás, Cortiflón, gente que hace la cosa bien. Cortiflón, SkyDrive, que es una compañía, que es lo serio, ¿no? No tiene nada, ¿no? No, Cortiflón. No tiene producto. No, claro. Mire, la compañía SkyDrive hizo algo que parece medio de fantasía, y es el diseño y la prueba exitosa, además, de un carro que vuela. Es un carro con una persona a bordo, es decir, hay solamente que corregir a Nicolás, tiene un habitáculo. ¿Por qué? O es una nota fantástica. Perdón, ¿por qué? No, ¿por qué? Delgada línea. ¿Por qué? ¿Por qué en la delgada Enfréntese línea? Con la señora de la ciudad. Ah, pero si empezaste tú. No, pero yo me retiro, yo tiro la piedra y guardo la mano. No, tú empezaste tú. Enfrenta no, Carea, no, me retiro, le pido disculpas a Nico, traté. ¿Qué pasó? Pero veo que está molesto. Nico. ¿Qué pasó? Aquí estábamos molestando. No, muy corto. ¿Yo? Siga. No. No, hasta ahí llego, Cortiflón. Exacto. Pero de verdad, Nicolás. Cortifloncito. Me parece que sí fue ofensiva la gente con él, ya el freno. Sí, pero yo por bueno, eso. Emilio, vamos con dignamente. Gente que hace las cosas. Exacto, tiene toda la razón, Nico. Es que María Juliana es muy sensitiva. Dice que muy, yo. Muy pujante y muy preguntoncita. Empezaste tú, Jaime. Qué? Yo no me acuerdo, yo tengo las manos limpias. ¿Ah? Emilio, ¿hacemos homenajes, por favor? Claro, vamos entonces a hacer... Bueno, pero espérame, es que no son musicales. Es que hoy hubo cosas... ¿Ustedes sabían que hoy nació Jimmy Connors? ¡Ah! No me digan. 6'8". El señor tenía la mujer más linda del mundo. Era modelo, era playmate de Playboy. No digo más, señor juez. Hoy nació Jimmy Connors. Pero vamos con Laurita Hoyos, que la veo como... Oye, está muy nerviosita en el concurso, Laurita. Yo sí... La verdad, yo a ti me relajaría un poco porque no volviste a contestar nunca ninguna pregunta. Sí. En un día como hoy nació Carlos Valderrama, que no se diga más, 1961. Nico, ¿algo sobre él o era un crack? Monstruo del fútbol mundial. Sí, monstruo. Monstruo, crack. ¿Cuántos mundiales fue, Nico? Él estuvo 94 y 98. Estuvo en tres mundiales. En 98 le tocó una mano de troncos que no podía con su vida. Él mete el pase para el gol de Leider, entre otras, el único que hicimos en el 98. Hace el Eso pase no es orgulloso. En el 61 nació el ídolo de Nicolás. No se aceptan devoluciones, Eugenio Derbez. Ah, sí, la película más... ya, pero no es... La historia después de Sexto total, Sentido. Total, te apoyo, Nico. Ahí. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Nos en vamos 64, a muerte los dos, sí. Sí, bien. Nació Keanu Reeves en el Líbano. Ah, el libanés no sabía. Yo tampoco. Y vamos con el primer reconocimiento musical de hoy, por favor. Ok. Un día como hoy nace en el 46, este sí fue el quinto Beatle, el señor Billy Preston. ¡Ídolo! Monstruo, gran cantante, tecladista. No solo estuvo con los Beatles, trabajó con los Stones, con Ray Charles, con Eric Clapton, tuvo muchos éxitos como solista. Él estuvo en Colombia en el 84, en el Teatro Colón, y ese concierto salió en espectacular, ese es. y señoras y señores, con ustedes, Billy Preston. Y ahí tengo esa entrevista. Con no, ese sí, creo que ese no tuvo telonero, ¿sabes? No tuvo telonero por Colombia, no. Ese fue el concierto. Pero mi papá decía, señoras y señores, con ustedes, Billy Preston. Eso sí, él nunca cambió ese saludo. Y después, esa grabación la tengo. Esa grabación la tengo, es espectacular. Bueno, avancemos. Ok. ¿Lo puedes hacer corto y flon? No me digas nothing from nothing. Pero obvio, aquí va. ¡Ah! ¡Excelente! Es que me encanta, es que es la frase básica. Billy Preston dice: aquí no hay nada de nada si quieres estar conmigo. Aquí no hay nada. Tú miras qué haces. Por eso es que a mí me gusta esa. Tómalo, déjalo. Esto claro. No hay esto más. Es lo que hay. Aquí no hay nada. No hay más. Nada de nada, o sea, deja nada, dijo. Tómalo, dice, o déjalo. Esto es lo no, que hay. No, pero dijo: conmigo no hay nada. Nada de nada. Dale. Nothing from nothing be the best. You gotta have something. Claro, algo, pero nada de plata ni nada, es algo no, de cariño, sí. Pero él no entrega, no tiene ni dónde caerse muerto. Sí, no me pidan frescura. A ver, subámoslo, dura 3 minuticos, ya cabe. Muy buena canción. Bueno, siguiente homenaje. Sí, qué canción tan buena, deberíamos ponerla otra vez, muy buena. No, no, tampoco. En un loop infinito. Yo vería, deberíamos entrevistar a Eugenio Derbez. ¿Repetimos la entrevista de la película o prefiere pasar? No, tranquilo. Bueno, nació hoy una niña linda. Yo la entrevisté cuando tenía 27 años. Divina era, muy delgadita. No tenía mamas, era muy delicada. Por no decir nada, la entrevisté en Los Ángeles. Me fui allá a entrevistarla a ella, era muy bella. Pero después se infló mucho y se casó con François Pinault, el segundo hombre más rico de Francia, Salma Hayek. Sí, señor. Uy, lindísima Salma Hayek. Era linda. Hoy en día lindísima. Está, no, está sí, demasiado demasiado inflamada. No, yo sé. O sea, nothing from nothing, está peor que estoy. Kim Kardashian. No, es linda. Uy, sí. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, pero está... Piche Plata. Uf. Nació Zed, director de DJ y productor ruso. Nació Tolkien, el escritor de fantasía, autor de uno de los bodrios más grandes de la historia. El Señor de los Anillos, en mi pequeña imaginación. Porque yo le iba a decir eso a Laura hoy. Ay, Jaime, yo vi las 14. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, le dije a la gente. Y en un día como hoy también, ¿quién cantó, Emilio? Es que no me acuerdo. Ahora, yo no sé por qué hoy. El señor Porcaro tú lo matas todos los días o lo haces nacer todos los días. No, es que, acuérdense, no, es que todos no, yo no sé, pero Porcaro, siempre oigo a Jeff Porcaro. Yo también, sale no, de la tumba. De verdad que estoy mamado con los señores Porcaro y es la misma canción todos los programas. Thriller, sí. Es la única canción realmente buena que hizo esa banda, en mi opinión. Steve Porcaro nació en 1957. Él fue el tecladista y miembro fundador de, a ver, adivinen cuál banda, Toto. No, Toto, pero es que todos los días nace un Porcaro. Hay 55 Porcaros. Sí, todos los días 55 hicieron... nació el señor Porcaro. Yo no quiero más Porcaros. Jaime Sánchez le ha mandado 3 muertes de Porcaro en las últimas 3 semanas. Pero la pregunta es que es la misma canción todos los programas. O podemos poner África. Es como el Billy Martin de la música. África me parece mucho más importante y es bastante uy, África, más... No. Pero perdón. No seamos malos. Él no escribió... ¿Quién escribió Thriller? No, es Human Nature, pero ya les digo fue quién escribió. David eso. Porcaro. Eso, no, eso fue... Ya les digo quién fue. No, pero no gastemos tiempo. Estamos cortiflones. Esto no aguanta más. Cortiflones. Estamos la canción... Piconcitos. Perdón, la escribió él, Jonathan Más bien, si me puedes buscar, por eso, favor, la es canción. Que todos los Human programas Nature hay que oír Georgie Porgy. No, pero esa es buena. Ya no más, no, pero, que los porcaros pero mejor Human Nature. Human Nature de Michael Jackson. Que bueno, Jonah, avísame cuando la tengas. Pero. Sí, algo diferente. Está, es que de la, estamos ahora, desesperados. Ahora, de Michael Jackson ya les he dicho todo. Aquí está, en honor a Steve Porcaro. Ya no más Porcaro, esos tipos hay que meterlos a la cárcel a todos. Bueno, en esta sección en particular necesito el apoyo de Nicolás y, por supuesto, si María Juliana quisiera aportar, dado su conocimiento futbolístico también. Uh-huh. Pero me llamó mucho la atención un artículo que tiene 11 páginas, pero... lo voy a hacer piconcito. Si no tan piconcito. Picochón. El artículo. Va a ser cortiflón, ¿no? Eso, cortiflón. Yo me inventé otra. Cualquier. Yo le doy paso a Nico y le pido el favor de que haga como una anotación, un aporte y calladito. Sí, pero que no empiece con la alineación de todos los equipos. Una adenda. Porque eso sí es muy berraco. Okay. Bueno, dele, tranquilo. Primera alineación y vamos con música, Emilio. La tienes preparada, ¿no? Sí. Me voy a preguntar por los Porcaro, porque esa es fácil, esa alineación. No, pero es que los Porcaro ya estoy hasta la coronilla, ¿no? Yo decía, ya de los Porcaro. Ya no más. Si vuelve a cumplir años un Porcaro, Emilio, te agradezco que lo pasemos derecho, ¿sí? O que en guillotinemos a todos. Los peores grupos de la historia. Lejos. Vamos. Puercos. Bueno, una maldición persigue al Barça. Siempre ha sido incapaz de brindar a sus ídolos una despedida decente. Arranco ahí. Hay demasiados ejemplos del 84. Solo 2 años después de llegar al Camp Nou, previo pago de 1.200 millones de pesetas, Maradona hacía maletas para irse al Nápoles, una dura sanción de 3 meses por unos violentos incidentes en la final de la Copa 83 ante el Athletic y el hecho de que Joseph Luis Núñez aparentemente supiera que ya sus devaneos con las drogas estaban presentes, hizo salir en ese entonces al mejor jugador del mundo. Piconcito, Nicolás. Dicen que ahí fue donde probó la cocaína Maradona, en Barcelona. Y se refiere a la final de la Copa del Rey contra el Athletic Bilbao, que terminó en una tangana terrible donde Maradona pegó y le dieron. Exacto. Está dirigiendo en mi mejor momento, pues. Que está cortico y gordiflor. Gracias. Exacto. Traumático fue también la marcha de Bernd Schuster. Uy, esa fue terrible. El choque. No. Yo te pido el favor de que te dé paso. Bueno, no nos vamos a luchar. El centrocampista alemán, con Núñez tras su espantada al ser cambiado en la final de la Copa de Europa 86, en la que un equipo que no sé leer se impondría por el penaltis. Exacto, es que no lo sabe leer. Se impondría por penaltis. Fue el principio del fin. El equipo contaba con 3 extranjeros más: Lineker, Hughes y Archibald, y solo podía alinear a 2. Se negó a renovar y después de la campaña 8-7-8-8, con la carta de libertad bajo el brazo, se largó al Real Madrid. No digo más, señor juez. En ese partido que usted cita, en la final de la Champions del año 86, que se jugó en Sevilla, fue Barcelona Steaua de Bucarest, reemplazan a Schuster y él no se queda en el camerino, toma un taxi y se va a su casa y sigue viendo el partido en su casa. Fue tal vez la serie más, una de las series más estériles de penaltis, si no estoy mal. El Steaua ganó 2-0. Ducadam tapó, que era el arquero rumano, tapó 4 penaltis. No más alineaciones, por favor, gracias. Chapó para Nico por ese conocimiento inmenso. Bucarest. En los originales, Chapó. Por eso le digo que se mande un cortiflón. Ya. Y de vez en cuando. Cortico y gordiflón. Pero estuvo impecable. Inflado, va muy bien. El alemán por muy poco no estuvo a las órdenes de Johan Cruyff, que marcó la historia del Barça en las 8 temporadas en las que ocupó el banquillo del Camp Nou. ganó la primera Copa de Europa de la historia del club, 4 ligas, una Recopa, una Copa del Rey, 3 Supercopas y una Supercopa de Europa, pero su salida de la entidad fue traumática en el 96. El holandés fue despedido fulminantemente en la penúltima jornada de liga, según desvelaría después Núñez, entre sillas que volaban y mentando a los muertos. Ahí se forjó la última dicotomía que tanto ha marcado un club condenado aparentemente al caínismo, la que divide a sus aficionados entre los de Cruyff y los nuñistas. Nico. Ese momento, además hay un previo, que es la derrota en la final del año 94 de la Copa de Campeones de Europa, en donde el Barcelona, que llegaba como gran favorito, pierde 4-0 contra el Milan, cosa que sorprendió a todo el mundo y sobre todo a Josep Luis Núñez, un presidente muy raro, que terminó sacando al hombre que le dio una identidad al Barcelona desde que fue jugador. Núñez no escatimó medios para armar un bloque muy competitivo 96-97, pero su gran estrella, el brasileño Ronaldo Nazario, solo le duró una temporada. El Barcelona pagó al PSV 2.000 millones de pesetas por hacerse con él y le impuso una cláusula de rescisión de 4.000 millones que, según creía, nadie estaría dispuesto a pagar. El brasileño, que tenía 19 años, rubricó una temporada de ensueño con goles increíbles. Uno de ellos hizo el que le marcó al Compostela fue elegido. ¿Pero me deja acabar? No, pero me da emoción. Disculpa, es que no, me emociono, disculpe. Calles. Que fue un anuncio publicitario para Nike, aunque inicialmente pareció atar su continuidad a las exigencias económicas de sus agentes. Y el hecho de que al final pesara más la calculadora que el talento, terminó con su marcha a un Inter que abonó gustoso la penalización por la ruptura de su contrato. Luego recalaría en el Real Madrid, como antes hizo Luis Figo, uno de los grandes traidores del barcelonismo, castigado con una cabeza de cochinillo. ¡Nico! Lo de Ronaldo, en 37 partidos hizo 34 goles en un equipo que era magnífico, que dirigía Bobby Robson, pero que lastimosamente, a pesar de hacer 102 goles en la liga, quedó de segundo. Figo, que era socio del Barcelona, creía que nunca iban a pagar esa cláusula. Se sorprendió cuando la pagó el Real Madrid. Dicen que lloró justamente en ese momento. Tiene socio de ser carne de socio del Barcelona. ¿Lloró cómo? ¿Perdón? No, mujer, la frase del turco. Enrique París Sarmiento lloró como mujer, claro. Lo que no pudo defender como hombre. Tal cual. ¿Cómo está mi historia? Bueno, muy buena. La historia de Pep Guardiola es doblemente nefasta por el recuerdo de los culés. Como jugador dejó la identidad de forma impresionante después de que se multiplicaran maliciosos rumores acerca de su salud y su vida personal. Rumores, o sea, pensamientos que yo tengo. Yo no digo más. Bueno. Su marcha al Brescia llegó en 2001, después de que consumara la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey ante el Celta, el público le aplaudió y salió a hombros de sus compañeros, pero más tarde saltó de nuevo al césped para despedirse de un Camp Nou vacío. Como técnico, tras preferir renovar de año en año, porque sabía que el Barça crea ídolos a la misma velocidad que los destruye, anunció su marcha tras la eliminación ante el Chelsea de las semifinales de la Champions 2012. Una despedida empañada por el precipitado anuncio de que el que había sido su segundo, Tito Villanova, le tomaría el relevo. Algo que al final abrió una brecha entre los dos amigos que el triste fallecimiento de Tito dejó sin opción de cerrar. Último dato. Gracias. Uno de los grandes verdugos de ese Chelsea-Barcelona, o ese Barcelona-Chelsea en el Camp Nou, como técnico Guardiola, fue un español, fue el Niño Torres, que ha fracasado rotundamente en Chelsea y que logra hacer uno de los goles con el que el equipo inglés clasifica a aquella final que termina llevándose ante el Bayern Múnich. Pues yo la verdad no sé qué hacer con este talento. Ustedes me dirán, María Juliana. No, no hay nada que hacer, por Dios, con Nicolás. Tanta información. ¿Le puedo dar más 5 en el arepazo? Bueno, es un poco exagerado. Pues eso ya está, o sea, es tu decisión. Es tu decisión. ¿Laurita, oyes? Sí, claro. Me parece que aportó muchos datos concisos y, es más, yo le daría y apropiados más para cada uno de los puntos. Muy piconcito, además. No. Picochón. Sí. Cortiflón. Cortiflón. Muy cortiflón. ¿Cuál? Eso es todo lo que hay que decir. No sé qué viene después, pero dimos la mejor nota de después fútbol de, esto, de la semana. Buen artículo. Oiga, no sabía que los señores del bar... Es que son unos zampones, hola. Sí, sabe que ellos han tenido mucho es lío que son, con... Pero sabe con que los... es que los, y estoico, los catalanes son muy hartos. Es que a mí me parecen muy antipáticos, la verdad. Antipáticos. Muy antipáticos, muy antipáticos. Este señor Bartomeu es otra jartera. Ahí supe que estuvo el papá de Messi y no hay nada. Se va y se va. No me acuerdo de nada. Pues ahora. No me acuerdo de nada. Están diciendo que se va, pero también están diciendo que de pronto Messi revalúa la posibilidad de quedarse, terminar su contrato en el 2021 e irse por la puerta grande. Es lo último que ha surgido. O sea, quedarse un año es más. Es que todo el artículo tiene que ver con Messi. Claro. Lo que dice es lo que nos faltaba. Eso es el artículo. Es la vanguardia. Y podía hacer de uso de la... De la rescisión sin tener que pagar, ¿cierto? En junio del otro año. No, tienen que ponerse de acuerdo porque si no, lo clavan. No, pero si él avisa contrato, antes del 10 de junio del año entrante, se puede ir libre. Exacto, es lo que dice María Juliana. Tal cual, si él aguanta su contrato hasta la mitad del próximo año, se va libre. Y a 100 milloncitos de euros al año. No, por eso. Chupando no, cachacilla. No, por eso, imagínese. Pero como dice Yatra, yo quisiera ser Messi. Para jugar. O sea, yo quisiera ser Messi. O sea, uno, ¿por qué quisiera hacer esa cosa tan imposible de ser? Sí. Tranquilo. Pero ¿cómo que yo quisiera ser Messi? Yo no quiero hacer eso porque es que es una falta de respeto con Messi. Es que el otro es alto, él es bajito. Siga, Nico. Bueno, de verdad. Bueno, y no es el único, ¿no? Stoichkov salió mal. Rakitic, que fue uno de los mejores jugadores de la campaña con Guardiola, con Luis Enrique, se fue para el Sevilla. Bueno, pero un minutico, 13 títulos con el Barcelona. Ya terminó la nota, ya dijimos que era picocha. Y fue cortiflón. No, pero ya al final empieza a emocionarse. Tenemos que hablar algo ahorita, cuéntenos. Su bizarreta. Yo les cuento. Nicolás, QR Aval. Ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval, escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Contar efectivo, revisar el cambio y demorarte pagando sacando tu tarjeta son cosas del pasado. Mejor paga lo que necesites con QR Aval. Solo abre la app de tu banco, escanea el código del datáfono, aprueba y listo. Con QR Aval pagas protegiendo tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, después de este super bodrio, pero que me gustó, yo no sé a qué el Barcelona tan compliqué, pero bueno, ahí está bien, Nico. Yo estoy callado. Cortiflón, le gustó la nota, ¿no? Buena. Notas. Vanguardia de Barcelona. Buena nota. Y buenísima. Es que yo le preparo a usted notas para que usted saque esa casta, saque ese estómago que hay en usted. A ver, Emilio, vamos con canción, por favor. Vamos con una canción que, bueno, es que la encontré hoy y esto es un palo. No es propiamente lo más elegante su letra, pero es que... ¿ustedes se acuerdan cuando los quemadores de CD, las máquinas para grabar CD, eran literalmente equipos de sonido que uno metía un CD en un lado y el otro en el otro? Pues sí. Yo tuve mi primer quemador de marca Harman Kardon y un día mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a pasar canciones de mi colección de vinilo a CD. Y me pasó esta canción que él me ha pedido hacer una intro muy, muy especial. Es... Mira, la historia es muy sencilla. No, la historia es muy sencilla. Nico, le pido el favor de que oiga esta vaina porque es que no habrá nada igual. Cecil Holmes era un señor moreno. La carátula es él con unas patillas que le llegan hasta los pectorales, con una botella y una copa de champaña al lado de una morena totalmente demasiado arreglada con panties, baby panties, baby blue panties. Sí. Y él le habla a ella como a Isaac Hayes de Relax, baby, we're gonna have a good night, vamos a tener una noche. Y esa canción la descubrió mi hermano Julio, no me pregunte en qué circunstancia, en qué, yo no sé, en qué lugar de Miami, de una ordinariez, eso no, eso era Hialeah, pero los tipos hacían buena orquestación, pero tiene voces, violines, trompetas, pero el sonido es bueno, Emilio, ¿o es un bodrio? No, el sonido es bueno, el sonido es bueno, es que me dio curiosidad, porque esto, este disco creo que nunca salió en CD y lo encontramos. No, no era posible que saliera en CD, seguramente en Japón está. Y, seguro. ¿Y quién tiene el, yo tengo el CD en la casa, ¿verdad? Tú tienes el vinilo, sí. El vinilo. Y el vinilo dice, emisoras El Dorado, propiedad del Grupo Radial Colombiano. Yo no sé qué pasó ahí. Es que antes no me descubrieron, Nico, ¿no? ¿Por qué se ríe? Una tos me dio. Este confesionario. Una tos la berraca. El Flumaster Azul. Sugiero, cadena radial colombiana. Sugiero que hagas tú la traducción, porque es que la letra es especial. Nunca, nunca supe de quién fue esa cadena. ¿Nico sabe? Yo no. Yo creo que era de los del Banco de los Trabajadores, me parece. Era ese mismo combo. Párenle bolas a esto. No, esto no, no, yo llama... no voy a traducir nada. Vamos derecho, Soulful Love. Dele. Duro. Aquí va. Duro yo. No, es que descubrí cuál es el defecto de la canción. ¿Ustedes se imaginan esta vaina hablada por Barry White? Es que el que habla es un perfecto pelotudo. Es que es lo que uno dice. Farinelli. Sí, es un, o sea, pendejo. Todo agudo, ¿no? Sí, relax, baby. No, ¿qué tal esto, Laura, por Barry White? Sería increíble. ¿Ah? Sí, imagínate. Ese es un pendejo, y ese no es Cecil Holmes. Invitó a un amigo del barrio de Hialeah. Y perdón, sí, Cecil Holmes en ese disco fue más descarado aún, porque hacía I'm Gonna Love You Just a Little More Baby de Barry White también, ¿te acuerdas? Así no, yo no quiero acordarme de esas cosas, mi amor. Yo sé que en la mitad hay un clímax tremendo de banda. Pero imagínese eso narrado por un tipo como Lou Rawls. ¿Ah? No. Uah. Es no. Que les faltó garbo. Esa voz de Lou Rawls. Relax, baby. Come with me. No, come sí. With me. This is soulful, soulful, soulful love. Y en ese momento lo cogen a tiros y lo matan y se llevan a la niña del señor. Pero no, ya. La niña se va con los maleantes después de noquearlo a punta de bofetones. La niña, bueno, la que le pega a él, ¿eh? Claro, lo revienta cachetadas. Bueno, gran programa, pero... La canción es buena, qué cara. Perdón, Nicolás, me hizo llorar de la risa. No, y sí, es que es un absoluto imbécil. Hermano, y habla bien. Ay, relax, baby. Eso es, yo tengo, o sea, favor, y es moreno el que habla, pero parece, pero no sé, parece un albino, parece un alemán. Se parece a mí. Sí. Pendejo. Nicolás Samper narrando. Es un ridículo. Bueno, idiota. Listo. Ya descubrí el problema de la canción. Siempre lo pensé. Es un señor que no debe cantar una canción de morenos. Debe dedicarse a Yatra. Ayudar a Yatra. Sí, métale. Uy, otra no. Vaina. Métale, sí. Animel y tal. Métase al reggaetón y al urbano. ¿Qué carajo? Exacto. Bueno. Vocecita flautada, ¿no, hermano? No, es demasiado ridículo ese señor. Flautado. Estoy de mal genio. También, me sacó. Ay, Dios mío, bueno. ¿Qué horas son? Es que no sé si ya es tiempo de hacer el arepas, que no tengo ni idea. 6:46. En serio, de verdad. No, pero es que en serio. No, ¿verdad? Es para cogerlo a bofetones. El Billy Martínez, el Porcaro ese que estaba cantando. No, una vez más que yo oiga la familia Porcaro y Emilio, me toca sacarte el programa un mes. Esto no. No, déjelo. Uy, no, no, no, es que no me aguanto los Porcaro porque pero... es que... Es que como si fueran los Rolling Stones y son unos ridículos. Pero es que me dan mucha piedra, debo aceptarlo, pero no sé, se han vuelto un objeto de culto en este programa, los Por Caro. Haré paso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a World Culture Lab. Yo ya les pregunté cuántas lenguas hay por allá en un país por allá lejos, ¿sí, no? ¿Papúa puede ser? Sí, alguna estupidez de esas. Sí, sí, sí. Bueno, no se preocupen, no hay problema. ¿Podemos poner la presentación de la guillotina? ¿Qué se me va uno los hoy? Los originales. ¡No! ¡La sí, guillotina! Se va otro. Donde todos pierden hasta la cabeza. Es una lástima tener que despedir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero se pudrió Tuti. El arepaso es de la guillotina, pero tengan cuidado que estoy muy volátil. Máquina de concepción francesa inspirada en antiguos modelos de máquinas de decapitación y utilizada en Francia para la aplicación oficial de la pena de muerte y después en algunos lugares de Suiza, de Grecia, de Suecia, en Bélgica y Alemania, es cortesía de World Culture Lab. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años llamado Joseph Ignace Guillotin presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos de derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cual sea el rango o condición culpable, afirmaba. Este principio, que ahora parece natural, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de países. ¿En qué año fue la última ejecución mediante el método de la guillotine? Otra vez la música, por favor, en vez de la... Ya, es solo esa presentación. En los originales, la guillotine. Donde todos pierden hasta la cabeza. Listo, Laura Hoyos no volvió a contestar. Tenemos grandes problemas. Ahí te contesté, pero. Pero mi amor, media además, hora después. Pero me pones otra música, la de la guillotina. Pues no sé. Pero si quieres. No, espera. Listo. No, no contesté nada. Ya me voy a poner el menos dos. No, pero ¿por qué? No, mi amor, yo sé que no te voy a molestar. 1820, dice Laura Hoyos. Orlando Rivera, 1850. Jonathan, 1378. María Juliana, 1970. Y Nicolás, 1794. Menos uno para Jonathan de la F. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, y le voy a dar un chapo a María Juliana Correa. Curiosamente, no tengo ni idea por qué, pero fue en 1977. ¿Ah? Pero estaba cerquita. ¿No ves un chapo? ¿Pero qué quiere que también le bese los dedos de los pies o qué, mi amor? Fresca, pues, controles. Cuando hay que quitar. No sé si le dejo a Orlando Rivera, que no, es medio enfermo. Yo tenía entendido que no había sido hace tanto tiempo. No tenía idea. 1977. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Pero tranquila, es que tú te pones muy agreste. No, pero es que cambias las reglas, uno no tiene el tiempo de la guillotina. Pero Jonathan, todos la tienen. Tiene... Partido de fútbol. No, pues yo te escribí ahí y te la envié. Llegó A ver, mi amor. Jonathan tiene menos 5 puntos, Orlando tiene menos 4, yo tengo menos 3, María Juliana tiene menos 1 y Nicolás Samper tiene un punto. Ídolo, ídolo de la Revolución Francesa. Ya volvemos, no se mueva. Bien, pues un buen plan es, al menos yo hago eso mucho, es recurrir a la biblioteca y mirar qué libros tiene uno como a medio leer. Y me encontré el libro Liderazgo Tranquilo, hace ya varios días. Ah, te he visto tuitear mucho de él. Exacto, entonces me llamó mucho la atención. Ese libro lo escribió Carlo Ancelotti, el que hoy es técnico del Everton y que fue técnico del Real Madrid, de varios clubes del Milan, en fin. Y el Bayern. También del Bayern. Y entonces en Liderazgo Tranquilo, es un libro hecho, yo creo que es más para gerentes de empresa. Realmente lo que hace Carlo Ancelotti es armar un paralelo entre cómo dirige él un equipo, pero qué objetivos se traza para sacar adelante una empresa. Y entonces, como ahora está el cuento de James, que está muy cerca del Everton, lo más probable es que llegue, pues Ancelotti dice sobre los jugadores... habla mucho sobre los jugadores que han dirigido. Hay capítulos que le dedican a algunos jugadores. Escribe Zlatan Ibrahimovic, escribe Adriano Galliani, que fue el presidente del Milan muchos años. Pero entonces yo decía, bueno, ¿y dónde saldrá James en este libro? Entonces me encontré con esta frase, que es como para entender cuál es el pensamiento de Carlo Ancelotti alrededor de James Rodríguez. Dice: Con Cristiano Ronaldo pensé al principio que la solución más sencilla era que jugara con Karim Benzema de delantero, hablando un poco de cómo ubicaba al Real Madrid. De ese modo podría poner a James Rodríguez a la derecha, con Bale a la izquierda y Modric y otro en el centro, que seguramente sería Kroos, aquí no lo nombra. La gente dice que puse a James porque el presidente del Real Madrid había invertido mucho dinero en él después de la banda por sus cualidades futbolísticas. Es un trabajador abnegado y nada egoísta. Un auténtico profesional. Esas son las palabras de Carlo Ancelotti en su libro Liderazgo Tranquilo, editado en el año 2016. Un buen plan. María Juliana, ¿tú qué buen plan tienes? Lo quiere mucho, ¿no? A James. Lo adora. Le parece una maravilla. Papá Ancelotti, le dice Casale. Sí, exacto. Ese es como el taita de James en el fútbol europeo. Nada que hacer. Tal cual. Bueno, pues un buen plan. Hay un festival de música muy famoso en el mundo que se llama el Burning Man. Yo creo que ustedes obviamente han escuchado hablar de él. Sí. Que se lleva a cabo en el desierto, en un desierto de Nevada, desde hace muchos años, desde 1986. Obviamente, por todo este tema de pandemia, por aislamiento, por COVID, etcétera, todos los festivales musicales están cancelados, pero esta gente, la gente de Burning Man, no se quedó ahí, no se quedó quieta y decidió llamar a todos los adeptos al festival, porque además ustedes saben que las personas, muchos de los que trabajan en el festival son voluntarios, o sea, van y trabajan gratis para poder estar en el festival. O sea, eso es un culto impresionante porque la gente de verdad vibra mucho con la música y le encanta, y es como casi una religión ir al Burning Man cada año. Pues empezó a convocar, digamos, a todos sus seguidores y a pedirles ayuda para crear un multiuniverso digital. Pues ellos lanzaron el festival digital, que es el que se puede asistir desde diferentes páginas web, y se puede asistir con unas aplicaciones especiales y visores VR. Los visores VR son visores de realidad virtual. ¿Han visto como esos cascos que se ponen, que tienen unas pantallas y que uno se puede mover, claro, moviendo, Nico? Uh-huh. Sí, los de, bueno, como realidad virtual. ¿Cómo se llama eso? ¿Se tiene? ¿Cómo es que se llama? Realidad virtual, creo. Bueno, pues estas actividades se desarrollan hasta el próximo domingo 6 de septiembre y son 9 escenarios digitales que han sido creados, como les dije, por voluntarios de la comunidad del hombre ardiente. Parece, yo la verdad no he ingresado y no tengo visor, pero uno se tiene que registrar en una página porque hay páginas especiales, hay unas páginas que uno puede un poco verlos sin necesidad del visor, obviamente en 2D, pero parece que son increíbles los escenarios y todo el trabajo de programación que se ha hecho detrás de este festival virtual para que las personas que les hace falta, que de pronto tenían planeado ir y no pudieron, pues no lo sientan tan lejano. Bueno, chévere, interesante. Lau, ¿tienes algún buen plan? Pues un buen plan, Nico, será ver Misión Imposible 7. Pero debido a todo el tema del coronavirus y que ha tenido una cantidad de retrasos, no sé si ustedes se acuerdan que la estaban filmando en Italia y les tocó parar toda la producción. Sí, hubo rollo. Pues lo que hizo Tom Cruise es que se bajó de $500,000 para pagarlos en un crucero para que todo el elenco y el equipo de Misión Imposible pues no se contagie de COVID-19 durante los días que van a estar filmando en Noruega. Él ya no quiere más retrasos en el rodaje, por lo que ya dijo, vea, esta es la solución, vamos a alquilar este crucero y no van a haber más retrasos para que por fin la nueva película se pueda estrenar en la fecha que tiene prevista, que es noviembre del 2021. Dicen que están aterrorizados por los nuevos retrasos y por eso tomaron esa decisión. $500,000 pagó Tom Cruise para ponerle un crucero a toda la producción de Misión Imposible 7. Oye, pero él es raro, ¿no? Él tiene a veces esos gestos, ¿no? Como que a veces se mete la mano al tipo. Ese tipo es muy extraño. Es rarísimo. A veces como que uno lo ve en otra, y un poquito miedoso. Sí, uno lo ve como en otra estratosfera de las cosas, en términos de pensamiento. Y de repente tiene momentos de lucidez. Y sale con estas. Claro, es que esta no es la primera vez que el hombre hace esas vainas. Cuando estuvo aquí en Colombia no hizo algo similar, tal vez. ¿Te acuerdas? Creo que estuvo aquí haciendo una película, pero también puso billete porque se han quedado colgados, alguna cosa haciendo pasó. Otra película de Misión Imposible, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. No, sí. Era otra película. No. Pues, una de acción, no se llamaba, pero sí. Pero el hombre... ¿Barry Seal, tal vez? No, no sé si fue Barry Seal. Y puso un billete, suena, ¿te acuerdas? Que es Barry Seal. Como que se colgaron y el tipo dijo, no, terminemos esta vaina y pum, puso una plata y... Es rarísimo Tom Cruise, es verdaderamente impredecible el señor. Bueno, pero les voy a preguntar a ustedes. Sí, Barry Seal, American Made. Gran película y gran banda sonora además. La banda sonora de esa película es buenísima. Pero, bueno, les voy a preguntar cuál es el plan para hoy. Porque pues a ver, cuente. Nos vas a invitar, qué bien. No, tranquilos, pero ¿por qué todo yo? Estás de un querido. Están muy aburridos ustedes últimamente. Entonces, pues ver Barry Seal. Y oír la banda sonora. Te digo que ese es un buen plan. Eso. Yo les tengo el plan perfecto, pues para que de verdad disfruten de nuevas cosas y sobre todo nuevos sabores. Y seguro me van a agradecer el plan. Imagínense. A ver, cuenta, ¿cuál es? Ustedes están en su casa, rico, cómodos, tranquilos. Rico. Y a la puerta, pum, golpean y llega un plato delicioso a su puerta para disfrutar. Bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde o una noche como la de hoy. Entonces, pues, buenísimo, ¿verdad? ¿Pero qué tienen que hacer? Muy sencillo. Ustedes ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, esto lo pongo en todos lados, hacer su pedido cada día de lo que más les apetezca y así disfrutan platos pues exquisitos. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. Sus pedidos pueden realizarlos también por la aplicación de Rappi, donde van a poder ordenar su menú de temporada que les brindará dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Emilio, ¿vamos con música? Vamos con un cover. Esta es una canción que originalmente grabó Elvis Presley. Y Billy Joel hizo esta versión para la banda sonora de una gran película de comedia, una película del 92, llamada Honeymoon in Vegas, con James Caan, con Nicolas Cage y con Sarah Jessica Parker. Aquí está All Shook Up. Bueno, Telefónica es en Colombia Movistar. Movistar ha sido una compañía muy cercana a nosotros. Agradecemos muchísimo el apoyo de Movistar a nuestro programa en estos momentos de pues de dificultades, y le mando un gran abrazo a todos, a Jorge, a Sergio, a todo el mundo. Pero esta es una noticia importante en España. Telefónica anunció el encendido de su red 5G, que va a ir ampliando hasta llegar a total cobertura al 75% antes de que acabe el año. Movistar acá es lo más importante en internet, en telefonía, en todo. Es maravilloso. La operadora está lista de esta manera para el lanzamiento comercial masivo de una tecnología en octubre, noviembre, cuando Apple pondrá a la venta su primera terminal y Samsung, Xiaomi y Huawei, entre otros fabricantes, lo incorporan en terminales de alta gama y empezarán a incluirlo en los de gama media. Telefónica, conocida como Movistar en Colombia, al despliegue en las 150 ciudades de más de 50.000 habitantes, casi todas las de 30.000, más del 50% de las de 20.000 y algunas de 10.000, lo que llevará a cubrir el 75% de la población en 4 meses. Quisiera hablar un poquito de lo que es la 5G. Yo no soy el más tecnológico, pero pues quiero muchísimo a esta empresa a la que pertenezco con mi teléfono en Bogotá desde que yo tengo celular, el mismo número 315 3 3 3 4 4 4. Sí, listo. La operadora destaca que el encendido en la red de 5G se produce en el marco del compromiso que asume el presidente general José María Álvarez en junio de un pacto digital para impulsar la digitalización completa en España. El hombre destaca que es un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España. La tecnología 5G, para terminar la nota, permite la conexión a internet ultra rápido, con gran ancho de banda, tanto de subida como de bajada, que es lo que Nicolás nunca tiene, y muy baja latencia, que no sé qué es eso, equivalente a lo que es la fibra óptica. Capacidad para conectar millones de dispositivos, lo que permite generalizar el Internet de las cosas a la conducción autónoma, así como la plena robotización de las fábricas. En otras palabras, yo acabo de leer una cosa que para mí es, ¿qué idioma, Nicolás? Arameo. Sí, no, sánscrito. No, pero sí me parece muy bien de Movistar. Movistar es una empresa muy aceptada en España. Y yo estoy muy orgulloso de Movistar, desde que compré un celular, que me, les voy a decir el año, que me parece una vaina, un trisón, un cortiflón loca es. Es que me acuerdo de mis pilatunas. ¿Qué? No, cálmese, cálmese. Creo que año 90 y... ¿Qué? Creo que año 97 tal vez, ya había celular en Colombia. Sí, desde el 93. Yo creo que sí. Sí, puede creo ser que antes desde, incluso. No, desde el 70 no, me voy. Grandotes negros. No, pero exacto, creo que desde el 93 se popularizó. Los panelas. 4 lo debías tener. Sí, exacto, 93, 94. Bueno, yo soy Movistar con muchísimo orgullo. Y les agradezco muchísimo porque me han dado una conectividad impresionante. Eso es todo. Que no se diga más, señor juez. Exacto. No más palabras. No preguntas. Bueno, me parece muy importante mirar qué ha pasado con el Twitter, ¿no? A la pregunta. Bueno, si solo pudieras beber una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Saludos a Sebastián Heredia, que nos oye. Yo tomaría jugo de lulo, pero sigo. Rico, me gusta el jugo de lulo. ¿Pero todos los días? ¿Se le sale uno los riñones por el intestino? Uno regurgitar diariamente uno. Cascadas ácidas. No, pero ¿saben qué? Yo agua con gas y tomaría mucho, ¿saben? Todos los días. No necesito más. A mí no me gusta la y vacuna. No es buena, porque a uno lo infla un poquito, pero tiene un placer así. Deje de ser tan exagerado y tan lucido. Es que es demasiado adornado. Cordobés es un pelotudo al lado suyo. Qué tientas, hombre. Bueno, leamos el tema del día. ¿Cuál es la pregunta, Nico? Si solo pudieras beber una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Jugo de borojó, dice Soldado Orlando. Pues para atender a Orlando, me imagino. Seguimos. Supongo, es que no entiendo. Para atenderlo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le provoco jugo de borojó. Porque siempre es lo malo. Porque no siempre es el burlón. Usted es el que piensa, yo no he dicho nada. Cortiflón, por favor. Sí, exacto, picón. La pregunta es como un experimento oscuro de Nicolás. Mi respuesta es Masato Viejo. Si solo sabe lo mismo todos los días por tuberías y grifos, imaginen a los 3 meses el olor de fermento, nauseabundo y pútrido. Va. 0-1. Bueno, bueno. No, que va a tomar, que un mes tomando un masato todos los días se muere. No, se chifla uno. Horrible. Emilio, ¿tú qué tomarías todo? Ah, ya tú dijiste, ¿no? Agua, jugo. Buena naranja y agua, sí. Michelada, por supuesto. Imagínese una michelada todos los días. No. Y por qué le mete tabasco, mijo. Sí. ¿Qué mejor mezcla de cerveza, jugo de limón, picante y sal? Chusco. Menos 5. Bueno, bueno. Si uno solo puede ver una cosa, sería hartísimo. Me voy de chafarote, Chief Black Label, por supuesto. ¿Lambón? No, Tanico. Bueno, déjelo, déjelo. Ya, muy cerca, estoy con Jaime. Ya no más por Carol, ni Katy Perry, ni la canción de Casino Royale. Suenan todos los días. No, Tanico. 5-5. Me quedo con la Coca-Colita. Otra cosita, señor Jaime. Esa canción de Yatra es ofensiva de lo mala. Pero lo que en verdad me preocupa es el momento en que él se una con el mantenidito favorito de Juliana, Camilito. Ahí sí, apague y vamos. No demora, no demora. El del bigote, hombre. El del bigote. El esposo de Baluna. No, ese sí es un cargante terrible. Pues ese señor, yo no lo quiero conocer. Si pudiese por el resto de la existencia, bebería de ese santo sorbo del H2O. No va a leer más, ¿no, Tanico? 0-1. Sería mi santa H20 limón, lima limón. ¿No, Tanico? Pilas. Bueno, vamos a ponerle. No, tranquilo, tranquilo. Nota. Ah, tranquilo, hombre. 5-4. Jugo de tomate de árbol. Así acelero mi muerte. Esa vaina es horrible. Nota, Nico. Hombre, tranquilo. 5-4. Jaime, tranquilo. Nicolás Samper durará más en los originales que Nicolás Maduro en Venezuela. Nico está muy bien atornillado. Aguapanela fría o caliente, les aseguro que combina con todo. Este es un gran tuit. Sí, señor. Rodrigo La Roca. 5-4. Y saludos a todos, a ti, a tus súbditos. ¿Qué tal dices que a tus súbditos? Ahí mejoró. Especialmente para Laura, simplemente hermosa. Cerveza, dice Leticia Cruz. Bonita Leticia. Gatorade rojo al desayuno, al almuerzo y a la cena. ¿Nota, Nico? No, vamos a ponerle tranquilidad. 5-4. Si uno solo puede ver una cosa, sería tan hard. Me falta depurar el grupo, dice Jaime. ¿Será Jonathan o Laurita? Yo creería que se lo merece Orlando. Alex Rodríguez. No, hombre. No. Tranquilo, Alex. Y ya tenemos un ganador que lo quiere dejar para el final, pero lo va a leer con mucha tranquilidad y suavidad. Y dice así. Sí. A ver qué dice. Sería esa bebida sagrada Perdón, pero les voy a pedir el favor de que ni se rían ni nada. No, serios, al final una nota que para mí ya es 6, que nunca ha puesto un 6 en mi vida. Nunca hemos puesto un 6. Pero creería que el señor Joe se lo merece. Lo voy a leer por una sola vez, pero muy despacio, pero me da un poco de risa, entonces voy despacio. Sería esa bebida sagrada que emanaba a efluvios de Laura Llanera Acuña Ayala. Ahí voy. ¿Qué pasa, Nico? Una tos. ¡Nico! Me agarró una tos. ¿Me puede repetir? Es que no le oí. Sería esa bebida sagrada que emanaba a efluvios de Laura Llanera Acuña Ayala y cuyo esposo tuve el privilegio de degustar muchas veces. No sé a qué se referirá. ¿Puede ser un 6? Yo pido, ¿qué? Pregunto. Digo cinco, Laura. Nueve. No, 6, Nico. Hagámosle el 6. No, pero cinco, nueve. Eso sí, lo dejo a criterio de ustedes. Se lo ruego, Nico. 5-9. Hay que estar serios. Volver a leer, pues, me tocó. A ver, porque listo. Es que no comprendo. Despacio. Eso es. Espérese, mijo. Sería esa bebida sagrada que emanaba a efluvios de Laura Llanera Acuña Ayala y cuyo esposo tuvo el privilegio de goûter, en francés, de degustar beaucoup de temps, demasiadas veces, ¿eh? No sé. Es que ella como que se, no sé, como que se frenaba, como que, no sé, se le... Sí, como que había... Es que no sé qué le... Un taponamiento. Eso, un taponamiento. Y él decía, venga, una mamita, obstrucción. si es ya, como decía Leonel Álvarez en la cuña de Frutiño. Sí. Y hágale, venga, pues. Si es ya. Hágale al sorbete, pues. 6, por favor, Nicolás. Se lo ruego en nombre 5, de la grupa. 5-9. Bueno, listo. ¿Tenemos un ganador de la semana? Pregunto. Le digo que me huele como del año. Emilio, vamos con música. How about some okay. music? Vamos a continuar ahora con esto. Este es un temazo. Ayer lo vi por primera vez en mucho tiempo, en años. No digas que vas a repetir a Sebastián Yatra. No me hagas eso. Sí, yo pensé, me vuelves loco. From nothing. No. Este fue el primer éxito de Santana. Año 69. Ay, ¿y no es mejor Sebas? En mi opinión, no. En mi humilde opinión, me quedo con Carlitos toda la vida. Esto fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Lo que poca gente sabe es que Santana realmente es una banda, solo que llevan, solo que toda la vida el nombre de ellos ha sido el apellido de su guitarrista, de Carlos Santana, banda formada en San Francisco. Y esto dice así, esto fue número 100 en los Hot 100 de Billboard, se llama Evil Ways. En los originales, cosas que nos hacen sentir bien. Una presentación de Mundo Saludable Jumbo, variedad para cuidarte todos los días. Hace sentir muy bien la gente que dura muchos años. Y quería leer los actores importantes de Hollywood que siguen vivos. Y se alimentan bien, tranquilos, no tienen estrés, comen natural, comen fresco, comen productos como de Jumbo, pero pues... tras la muerte de Kirk Douglas y Olivia de Havilland, quería contarles unos pequeños actores longevitos, ¿no? Sí, a ver. Eva Mary Sant, de 96 años, destacada por clásicos y fetiche de Alfred Hitchcock, Emilio. Pues la ya. Nena, 96. Uy, 96. Este es... Ábreme, peor. Jonah, porfa. Estás al aire, Emilio. Estás al aire. No hay nada que decir, ¿no? No. ¿O no, Nico? Nada. Nothing. Fotograma de un film que vi que se llama Silencio de Muerte del 73. Sale Kirk Douglas. Y está un actor que se llamaba Nehemia Persoff. ¿Qué calle? Usted no sabe quién es. 101 años. Norman Lloyd empezó con Orson Welles. Cumple en noviembre 106 años. No. Participó en la serie televisiva Hospital como el doctor Auslander. No, ídolo. Punto nieve. Dusty Anderson en diciembre cumple 102 años. Dejó la profesión para casarse con el director Jan Negulesco. Es que tengo unos personajes muy bravos. Negulesco. Marcia Hunt es la decana de Hollywood y en octubre cumplirá 104 años. Fue víctima de las listas negras macartianas, no, casa de brujas de comunistas. Le tocó irse. Y Don Marlon Davis, nacido el 9 de octubre del 17, fue un actor infantil. Ah, o sea... Gringo, poco antes de la llegada del sonido. Si nació en el 17, el pequeño, en octubre, ¿cuántos años tiene? Uy, a ver. Si nació en el 103, 17... ¿no? Uy. 103. 103 añitos. Cuchara está el hombre con toda, ¿no? Oiga, pero les acabo de votar... Los últimos que quedan de la lista. Sí, claro. Tremenda lista. Yo le iba a decir Sean Connery, que hablamos de él hace poco, pero estos ya hacen. No, tiene 102 años, él tiene 90. Pero 90, claro, es un, sí. Es un adolescente, pero es un practicante. Es un muchacho y se ve súper juvenil, pero ¿sabe qué come? ¿Qué? Pudín de riñones, kidney pudding, que comen los ingleses. Oh, rico. Rico, no. Delicioso. ¿Te gusta eso al desayuno? No. Delicioso. ¿Pero qué es lo que pasa, mi amor? Es que tú eres demasiado... No, riñones no, olvídate. No, uy, no, Jaime. No, pero... María Juliana, ¿qué te ocurre? ¿Qué no, es lo que pasa, Nicolás, Dios? Tampoco come eso, deje de enredar. No. ¿Riñones? Perdón, ¿cuál era nuestro plan? Pajares Salinas. Al señor Jaime Sánchez Cristo. Yo lo invitaba y le decía, nos clavamos unos riñones al Jerez en Pajares... Y olíamos el plato hasta que... No, pero es que son muy ricos allá. Yo no sé si todavía hay, yo no sé si abrieron ya, pero... No, no rico. Sé. Rico, mijo. Rico. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara. No, pero ahorita... Pero antes yo les hago una invitación. Sí. Y es a pasar un buen rato en familia preparando recetas sencillas para una alimentación sana en casa. Encuentra en Mundo Saludable Jumbo recomendaciones, tips y todos los ingredientes que necesitas en un mismo lugar. Es tiempo de vivir saludable. Bueno, listo. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para este clásico que dice así. El turno es para esta canción del año 2001. Y es Nelly Furtado con Turn Off the Light, que fue uno de sus primeros éxitos. Aquí están los originales. ¿Qué saben las niñas de los koalas? ¿Las niñas les parecen bonitos o unos tonticos? Ay, hermosos. Hermosos. ¿Conocen un koala? No. No. Yo conozco un koala. ¿Mm? Nicolás Samper. Bueno, empezamos. Cette peluche licón de la Australie, il y a deux siècles. No, vengan. Hace dos siglos habían 10 millones de koalas. ¿Cuántos hay hoy? En enero se murieron un montón, qué pecado. No, no, no, yo no tengo, o sea, yo no tengo por qué explicar mi pregunta, ¿sí o no, Nico? No, yo no te estoy pidiendo ninguna explicación. Ah, estás hablando con... Sí, estoy hablando sola. Exacto. Se acabó la música y no llegó Laura Hoyos, ¿no? Uy, entonces ¿a quién le escribí? No, ya llegó Laurita Hoyos al fin, pero hoy no voy a ser exigente. Hoy no voy a ser exigente en el tema, pero... Orlando, hace... Es que me encanta liquidar a Orlandito. Hace 200 años había 10 millones. Orlando dice que hay 7 millones. Su opinión, Nicolás. Bueno, es como Uruguay. Yo soy peor. Es como Uruguay, se ha conservado su población. Ay, yo puse también como... Orlando, ¿cómo le va, mijo? ¿Qué tal? Muy bien, Jaime, muy bien. Bueno, mijo, pero eso es una respuesta bastante inútil, ¿no? No, la verdad, no escuché ese dato de los 200. Cuando lo lee, fue cuando di cuenta, hace 200 años. Bueno, no importa, ya lo había votado. ¿Pero cuántos son dos siglos, Orly? No, por eso le digo que yo no alcancé a escuchar, no alcancé a entender que hacía 200 años. No, yo sí escuché, pero no asimilé. Yo no escuché eso. Pues voté 100. María Juliana Correa, 5 millones. 5 millones. Como Uruguay. Como Uruguay, exacto. Es unos monstruos. Eso pasa el tiempo y los mismos 3 millones. Nada se reproduce. Jonathan, 1 millón. Laura Hoyos, 3 millones y medio. Oiga, pero de verdad, ¿ustedes no han oído que los koalas se murieron? Tuvieron todos riesgo de extinción. Claro. Sí. Y Nicolás, pues, se fue muy abajo también. Tampoco es que Nicolás... ¿Qué dijo? ¿Cuántos dijo? Pero está cerca. O sea, es que la verdad no lo voy a castigar por eso. Está cerca. 5,000 dijo. Pero también los mató a todos, Nico. O sea, solo están los que tiene María José en la casa con Pol su mujer. Pol Pot ahí frente a los koalas. Pero los koalas divinos, divinos. ¿Te acuerdas de los koalas, Emilio? Claro que me acuerdo. Qué belleza. Y no era incómodo, ¿no? Mm-hmm. Y son todos barrigones. ¿Qué comen? Eucalipto. Buen aliento. Y para que entiendan, el koala es un marsupial. Marsupial. De la familia de los canguros. Y se meten un año dentro de la bolsita esa que tiene la mamá. Y ahí desarrollan, para que sepan eso tan lindo, todas las defensas para poder comer eucalipto, porque yo no conozco a nadie que coma eucalipto, y ellos comen solo eucalipto, y comen millones y millones de eucalipto, y no quedan llenos, son perezosos, entonces quedan con mucho sueño. O sea, ¿qué más puedo pedir? Bueno. ¿Y saben por qué se abrazan a los árboles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les da frío, porque son muy calienticos, les da frío, entonces eso les da como temperatura tranquila. ¿Tu opinión de los koalas, María Juliana? No, me muero de amor. Y he decidido sacrificar uno en honor a ti mañana. No, ¿cómo así? No, menos uno para el señor Orlando Rivera, Dios mío. Cuenta final. Sí, final, 7 millones. La son 100 mil. No, pero ¿cuál es la respuesta final? ¿Qué pena? 100 mil. ¿100 mil? Corrected them, sir. Pero, bueno, pues pero es que 5 mil a 100 mil. De 5 mil a 100 mil hay un resto también, ¿no? 95 mil. De 100 mil a 7 millones. Exacto. Por eso, hay que bloquear por encima y por debajo. No. Como se hace siempre. Claro. Si vamos a ser justos, es así, como se hace siempre, por encima. Se pudrió tutti. Claro, de 5 mil a 100 mil hay muchísimo. Y obviamente que de 100 mil a 7 millones ni hablemos. Por eso, entonces, es más, yo cállese. Me merecería un menos 2. Listo, menos 2, por favor, claro. De una vez. Yo sí soy justo, es que yo sí soy justo, yo no me pongo con cositas de ahí. Menos 2, por favor, entonces, sin música. ¿Cómo le haré paso? Porque se da el menos 2 y le entrega. Orlando tiene menos 6 puntos, Jonathan tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 1 punto y Nicolás Samper tiene 1 punto. Ay, Dios. Sí, pero es que de 5.000 somos antípodas, Nico. 5.000, exacto. Pero no, Orlando es a ver cómo molesta y cómo pretende. Y no, simplemente es justicia, porque la justicia es por ratos. En los originales la justicia es a ratos, eso no es siempre, es a ratico. Queda claro que es uno de los tipos más ignorantes del arepaso. No hay y la próxima semana que más cuentachistas. Más ignorancia, ¿no? Pero si quieren le doy el menos uno a Nicolás, pero no, ya no, ya no, yo me lo gané, yo me gané el menos dos. No, se hacen en el momento. O no se hacen. Pero si quieren, pero ¿cómo van a pedir un menos uno cuando todos están a 1.000.000? No, pero ya no, sí, por eso ya no, por eso me dije ya el menos dos. Y el señor está a 7.000.000. Palpito, ya me clavé el menos dos. Ya se fue Nicolás, ya se retiró, dijo. Yo, ya que dijo, chao, adiós. Uno aquí pa' qué pelea. ¿No? Pero es que mi única invitación es a oír El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez y pues le hago una pregunta rapidísima a Nicolás, sí. Ganador del tuit de hoy, que espero claro. Que sea... De ahí se lo expliqué a Jonathan y lloró, pero pues es que toca explicarlo porque nadie entiende. Pero de nuestro tema del día. Si usted es capaz, mañana lo explicamos cuál fue la situación. Sí. Si solo pudieras beber una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Y la respuesta llegó a través de @procastrino. Dice, sería esa bebida sagrada que emanaba efluvios de la Urayaneta Cuña Ayala y cuyo esposo tuvo el privilegio de degustar muchas veces. ¿Podemos decir qué bebida era? ¿Solamente el material básico? Lacta. Leche materna era. Listo. ¿Qué? ¿Qué nada, tiene nada, eso? Yo aquí que estaba nada, taponada. Tengo algo en el labio. Estaba pero la verdad, ¿qué tiene de raro? Leche. Muy raro. Un poco taponada. Lo vamos a explicar mañana, pero con permiso de la reina de reinas, Edi Cano Ayala. No más. Bueno, buen programa, listo. Y lleno de cuñas, ¿no? Baraticas, pero bueno, bueno. Bueno, bueno. Para toguitas, pero es que en crisis que bueno, tranquilo. Bueno, Laurita, tú te puedes recuperar, pero el que sí veo muy mal es a Orlando Rivera, te lo juro. Despegamos. Sí, sí, chao, muchachos. Emilio a las 8, El Sabor de la Noche. Gracias, Emi. Los originales. Los espero.